Lunes 5 de mayo. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. En el Evangelio hemos visto cómo la gente busca a Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes. ¿Qué motiva esta búsqueda? ¿Cuáles son las necesidades más profundas que solo el encuentro con Jesús podrá saciar? Es importante hacernos estas preguntas, porque si no, podemos quedarnos en búsquedas que son superficiales, que se quedan en lo inmediato, en lo emotivo, pero que no nos ayudan a crecer y renovar nuestra fe. El discurso del pan de vida, del Evangelio de Juan, nos brinda la oportunidad de abrirnos al misterio de la persona de Jesús. Como afirma Alberto Benito, Juan pone en labios de Jesús no lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús es: pan de vida, camino, verdad. Las palabras del Jesús de Juan son verbalizaciones de la naturaleza y del significado de Jesús. La verdad de esas palabras no hay que situarla en la forma reproductora, sino en el fondo reproducido. La gente iba en busca de Jesús, pero en realidad no le buscaba a él, buscaba sus dones. El tiempo de Pascua nos brinda la oportunidad de buscar a Jesús con mayor profundidad, renovando nuestra fe en él. Recordemos que creer significa, en los escritos joánicos, colocar el entendimiento, mente, el afecto, corazón, y las manos, acción, al servicio de Dios para realizar su obra vivificadora, dar vida en plenitud, vida eterna, a todos los seres humanos. Que Jesús sea el alimento de nuestra vida. Que tengamos hambre de lo que Él soñó para la humanidad. Que hagamos vida sus enseñanzas con nuestras acciones y opciones de cada día. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.